Quisiera tener una máquina del tiempo para viajar directamente hasta el pasado y disfrutarme uno a uno esos momentos, porque no me perdono haberlos ignorado. Recuerdo aquella tarde en casa de mi abuela, comiendo chuleta y arroz con habichuela, los vacilones con los panitas en la escuela. Cierro los ojos y mi mente vuela, porque el tiempo pasa y yo me sigo preguntando cómo se para el reloj. ¿Por qué se tiene que acabar la vida? ¿Por qué no se sanaran las heridas? Hay tantas cosas que uno las descuida. Es que hay personas que nunca se olvidan, como hay momentos que para atrás no miran. Pero música, pero ya, for. Quisiera volver al barrio de nuevo y por la calle correr, descalzo como chamaquito cuando jugaba al esconder. Amigos que ya no está, pero más mañana se puede hacer. Así es la vida y así que aceptarla tal y como es. A veces se gana, a veces se pierde. Esto es mi destino y no fue por suerte. A mí los problemas me hacen más fuerte y fueron cantazos para que me despierte. El tiempo se ha ido, ido, pero yo no olvido, olvido las cosas que yo he vivido con los míos. He sido más que bendecido, gracias a Dios que me ha cumplido todo lo que le he pedido. Vivo más que agradecido. Por siempre agradecido. Si me preguntasen qué pasó, les diré. Pasó que las paletas se convirtieron en cigarrillo, el agua en boca, las bicicletas en motora y los besos. Los besos se convirtieron en sexo. ¿Te recuerdas cuando volar solamente significaba columpiarse muy alto? Cuando lo único que teníamos que cuidarnos y protegernos era en bicicleta utilizando protección. Cuando lo peor que podíamos recibir de una persona era tal vez quizás un pequeño grito. Cuando solamente amábamos a nuestros padres. Cuando los hombros de papá eran el lugar más alto del mundo. Y mamá, mamá siempre fue la gran heroína. Tu peor enemigo siempre fue tu hermano. Los problemas de velocidad solamente eran causados por quien más corría. La guerra solamente era un juego y la única droga que conocíamos era el remedio para la tos. El dolor más fuerte que podía sentir tu cuerpo, quizás tal vez, era lastimarte la rodilla. Cuando decir adiós, solamente era hasta mañana. Porque el tiempo pasa y yo me sigo preguntando cómo se parará. Tiene que acabar la vida, porque no se sanaran las heridas. Hay tantas cosas que uno las descuida. Es que hay personas que nunca se olvidan, como hay momentos que para atrás no miran. Yo he pasado página, he cerrado libros y en ocasiones hasta he clausurado biblioteca. Porque la vida es como un niño recién nacido que no se sabe si vive hasta que llora. Nunca mira tu riqueza por el valor de tu dinero, mira tu riqueza por cosas que no cambiaría por el dinero. Quisiera tener una máquina del tiempo para viajar directamente hasta el pasado y disfrutarme uno a uno esos momentos, porque no me perdono haberlos ignorado.